Hace grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Queremos invitarlos en forma especial porque nosotros hacemos un resumen de nuestra conversación para que esté con nosotros cuando la radio lo emita. Ese resumen es una conversación de lo que hemos conversado o hablado durante esta semana. Y también los invitamos para que usted participe, que si tiene acceso a la internet, www.escuelasabática.cl, donde encontrará estos audios y también alguna cosita para que usted vaya estudiando estas grandes verdades que hemos ido conversando acerca de este conflicto, pero también de una redención. Bueno, está con nosotros el pastor Joel Sandoval. Gracias por estar con nosotros. Y Raúl Medina, quien les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Muchas gracias por la invitación y saludar a cada uno de nuestros amigos que nos han estado sintonizando todos estos días, disfrutando, como bien tú decías, un tema muy especial que muchas veces nos cuesta abordar, nos cuesta reconocer muchas veces los problemas que tenemos. Y dicen por ahí, el mejor paso para avanzar, para mejorar, es reconocer. Reconocer. Bueno, queremos invitarlos para que usted quizás, si tiene acceso a una Biblia o a la Internet, pueda leerse la primera y segunda carta de Pedro, que son cortitos, son 5 capítulos, y la segunda tiene 3 capítulos. Se pasan rápido, pero lo interesante sería que usted de alguna manera fuera un poquito así, como asimilando, pensando en la problemática que Pedro está planteando, porque de alguna manera esto que Pedro dice en ese instante, yo estoy pensando que es algo que se va a repetir, y de hecho así es, en nuestros días, y quizás usted también está pasando muchas de estas dificultades que algunos de los creyentes pasaron en la época en que vivió Pedro, en esa época en que el Evangelio, ¿no es cierto?, estaba siendo predicado a todo el mundo. Qué lindo es Pedro, cómo se menciona en estas cartas. Interesante que, como tú bien dices, este mensaje se aplica a nosotros hoy. Estoy pensando, estoy recordando a Pedro con esa vehemencia, esa valentía en el día del Pentecostés. Gracias al Espíritu Santo. Un elemento que él siempre en sus cartas está presente es el haber vivido con Cristo y el poder tener el poder del Espíritu Santo para vencer estas rebeliones, estos conflictos que él estaba viendo en la iglesia cristiana de aquel entonces. Interesante cómo Pedro va mixturando, va equilibrando la experiencia con el conocimiento, porque muchas veces tal vez podemos basarnos solamente en una experiencia, solamente en el sentir a Dios, solamente en ir, por ejemplo, a algún culto, puedo estar participando de alguna actividad espiritual y solamente sentir. Pero Pedro también nos amonesta al fundamentar nuestra experiencia en la palabra profética más segura, ¿no? En la palabra de Dios. Entonces hay un saludable equilibrio en estas cartas de Pedro, ¿no? Lo que significa mi vivencia con Cristo, pero a la vez yo tengo que saber qué es lo que Dios espera de mí, cuál es la voluntad de Dios. Entonces, lo vivo, pero también yo sé que lo que estoy viviendo viene de parte de Dios. Ahora, hay un argumento que él presenta que es muy válido, de alguna manera válido por el tiempo para nosotros. Dice, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Yo creo que hoy día también más de alguien puede entrar en este concepto de burla, aunque no lo dicen. Oye, si todo ha permanecido igual, incluso la historia cuando se analiza dice cíclica, inicia un proceso, determina, volvemos otra vez al mismo proceso y seguimos así en una forma cíclica, pero de improviso uno dice, ¿será que todas las cosas permanecen así desde el principio? Y tú bien mencionabas que hoy día yo creo que nosotros tendríamos que estar un poquito más atentos a lo que está pasando, porque podría ser que no estemos entendiendo el momento en que estamos viviendo, porque no nos damos cuenta que ciertas profecías casi textuales, voy a decirlo así, se están cumpliendo, y cuando uno lee un poquito más acerca de esto se da cuenta, vaya cómo la profecía está dándose fiel cumplimiento, y hay un cumplimiento que extraordinario, que uno tendría que también estar atento a esto, que Cristo dijo, y será predicado el Evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y pongámonos a pensar un poco cuánto del Evangelio ha llegado a todo el mundo. Y alguien dice, no, si hay lugares donde el Evangelio no llega, hay gente que nunca va a conocer esto, y, o sea, nunca va a venir Cristo. Cuidado con eso, porque Dios tiene medios, instancias y situaciones para llamar la atención a la gente. Exacto. Tú recuerdas que una vez le dijeron a Jesús, oiga, cállense, que se callen. Bueno, si los callan, las piedras y se pueden hablar. Exacto. O sea, el Evangelio va a llegar. Ahora, interesante que en el consciente, ya antiguamente decíamos en el subconsciente de las personas, ahora decimos en el consciente de la gente, existe la creencia del fin del mundo, abordado de distintas aristas. Ajá. El científico o el meteorólogo podría decir a través de un calentamiento global, ¿no? El aumento del nivel del mar, un desequilibrio natural, etcétera. El astrónomo podría decir, tal vez, con la amenaza de un meteorito que impacte la Tierra. Y así sucesivamente. En todos los frentes nosotros tenemos esta creencia popular del fin del mundo. Por lo tanto, ya hay una base en la mente de las personas. Que este mundo, que este planeta, no es para siempre, ¿no? Algunos creen una tercera guerra mundial, atentados terroristas, algún virus que hace poco... La verdad es que siempre han estado los virus, ¿no? Y amenazando, traspasando las fronteras de países, etcétera. Entonces, de alguna manera, la gente sabe que este planeta no es para siempre. Y es allí donde viene la testificación del pueblo escogido, el pueblo adquirido por Dios. De testificar de la palabra más segura que existe. Porque el científico dice, sí, 50, 100 años más. Otro dice, sí, probablemente en tal época un meteorito va a pasar y va a desestabilizar el eje de la Tierra. Tantos argumentos que se han escuchado en revistas científicas, en programas sensacionalistas de televisión, etcétera. Entonces la gente está a la espera de algo. Y es allí donde el mensaje de Dios, la testificación del pueblo cristiano, tiene que ir y aclarar, ¿no? Uno de los textos que leíamos durante estos días era que esta palabra profética va a ser como una pequeña luz que va a ir creciendo, va a disipar las tinieblas y va a permitir la luz para otras personas inclusive, ¿no? Entonces, interesante que en el tiempo que vivimos, Pedro nos sitúa en el tiempo del fin, en aquel día que el Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Pero el pueblo cristiano tiene que anunciar, tiene que preparar, y de esa manera estamos apresurando la segunda venida de Cristo. Varios hechos, varias creencias han puesto en el tapete esto del fin del mundo. ¿Tú recuerdas el año 2000? Tanto argumento, al final alguien sacaba los cálculos y el año 2000 no era ese, qué sé yo. Pero por eso que es viable que uno se tome de algún argumento válido, y ese argumento válido es la palabra de Dios. Y Pedro lo dice claramente, dice, es bueno que ustedes estén atentos a esta palabra segura, porque esta les va a dar, voy a repetir la palabra, seguridad, tranquilidad, conformidad, y podrán testimoniar, ¿no es cierto?, de una manera concreta que efectivamente así. Ahora, si yo lo creo y lo transmito con esa vehemencia de creerlo, entonces la gente va a poner atención. Yo creo que ese es nuestro mejor argumento, que yo lo he vivido, como dice Pedro. Yo estuve con él, y alguien podrá decir, ¿y usted no ha estado con Jesús? Yo creo que ahí ese argumento no es tan válido, porque él ha prometido, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Y cuando dijo eso, yo me voy, pero también dijo, es necesario que yo me vaya, porque allí vendrá alguien, y aquí viene Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, a estar con nosotros en su persona, ayudarnos. Y de hecho yo creo que más de alguna vez tú te has dado cuenta, quizás en hablar, en presentar la palabra de Dios, que te salen cosas que quizás no lo tenías en mente, no estaban planificadas, pero eran oportunas para ese instante. Exacto. Bueno, amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Volvemos a invitarlos para que usted sintonice la emisora, o quizás vaya a la página www.escuelasabáticas.cl. Allí encontrará estos audios. Los invitamos especialmente para el resumen. Bendiciones, nos encontramos entonces. Muchas gracias y será hasta la próxima.